inclinó a mí, Señor. Ya no temeré a la oscuridad. Eres mi esperanza, en ti confiaré. En ti yo confiaré. Mi esperanza, en ti confiaré. Cuando a ti clamé, respondiste a mi oración. Yo me entrego a ti. En adoración. Que quiero.